para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. HBO anuncia series sobre la vacuna del COVID-19. La cadena televisiva prepara el rodaje de una minificción sobre la búsqueda de una cura del coronavirus que se basará en el libro The First Shot, aún sin publicar, que está escribiendo el periodista Brendan Borrell. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.